아니 많이 si te quiere por el gusto divertir come tu cucurucci don demoni e calienti ti riquesta ya no se puede pedir más a casarita no te den besi porque después te vas a arrepentir y va a ser muy tarde ya manicero se va casarita no te acuestes a dormir sin comer un cucurucho un del Cuando en la calle el sol está, caserán de mi corazón. El manicero entona su brango, y si la niña escucha su cantar, llama desde su balcón. Embajador de la trompeta, Fabricio Adán, Badán, Badán de Lille, Roca, Roca, Silvestre Maluri, y Fulpatita. Canta, canta, canta una vez más pa' mí. Canta pa' mí.